¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos con el Pastor. Hoy, primero de diciembre, wow, primero de diciembre, semana ya 37 o 38, ya no sé en qué semana vamos, pero ya estamos a punto de cumplir un año también de Calacuaya en tu casa. Y a mí se me hace increíble que ya sea primero de diciembre, que estemos ya arrancando el último mes de este año, que ha sido un año sin precedentes, ha sido un año distinto, diferente, cerrado, pero contentos porque a pesar de que hemos estado distanciados físicamente, hemos podido estar en contacto, hemos podido estar en comunicación y hemos podido pues interactuar mediante programas como este, que nos da mucho gusto también estar llegando ya al programa número 72 de Diálogos con el Pastor y poder tener una conversación dos veces a la semana, en vivo, completamente en vivo. Ha sido también algo en lo cual estamos muy orgullosos y contentos de que hemos podido mantener esto en vivo y estar también empezando un nuevo mes. Y a punto de terminar este año que ha sido como ningún otro año, pero contentos de poder estar más cerca de ti, aún a la distancia. Y para eso también tenemos por acá listo ya al pastor Gilberto, que hoy ha sido un día bien loco, ha sido un día increíble, ha sido un día de correr, ir y venir. Y lo que nos falta, acabando este programa, ya tenemos dos reuniones más programadas. Yo tengo en lo personal cuatro reuniones más. Pero hoy en la mañana se me ponchó una llanta y fue un, híjole, fue algo bien, algo bien complicado, pero bueno, pudimos llegar a estar aquí a tiempo. Lo bueno es que hoy no teníamos curso, porque si no, no sé cómo lo hubiera hecho. Pero contentos, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal tú martes primero de diciembre? Bien, bueno, también con muchas cosas, muchas actividades y reuniones y de todo un poco, pero gracias a Dios, aquí estamos contentos de saludar a toda la gente, felices de conectarnos. Y aunque no vemos a la gente, pero vemos sus nombres y vemos que se están al pendiente, escriben y eso pues siempre nos da muchísimo gusto. Nos da mucho gusto. Bueno, pues si es la primera vez que te conectas, bienvenido. Recuerda que estamos transmitiendo en tres plataformas completamente en vivo, dos en Facebook, una en YouTube, y puedes mandarnos tus preguntas, puedes escribirla ahora y va a salir, vamos a poder ver tu pregunta, ver tu nombre y ver tu fotografía. Y vamos a poder interactuar contigo. Cualquier comentario, saludo, cualquier cosa que tú tengas que decir, vamos a poder leerlo. Y bueno, contentos también de poder conectar contigo. ¿Tienes algún otro comentario, algún otro anuncio o alguna cosa antes de arrancar? ¿No? Ay, perdón, es que te dejé de escuchar. Algo pasó aquí con mi internet y dejé de escucharte, pero ya, a ver. ¿Que si tienes algún otro anuncio o aviso antes de comenzar? Pues no, ahorita de momento creo que todo está perfecto. Ok, bueno, Adelante. pues oramos. Señor, gracias por este tiempo que nos dejas estar solos. Gracias porque a pesar de cualquier situación, de cualquier cosa que se nos puede atravesar en el camino y de las diferentes actividades, tú nos permites seguir reuniéndonos y poder hacer este programa en vivo. Te pedimos que también tú estés en medio de esta conversación, que podamos aprender más de ti, de tu corazón y podamos tener una buena tarde. A ti la dedicamos y tú eres el invitado principal de esta conversación. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ok, bueno, ya tenemos algunas conexiones y muchas preguntas, entonces vamos a darle para poder contestar la mayoría. Otoño López nos manda muchos saludos, el famoso koala, que aunque ahora no tiene foto. Diana Fu, muchas gracias. Diana Betty Zúñiga, pasando lista. Buenas tardes, Pastor y Joy, te esperando y vamos a aprender hoy. Eso, vamos a aprender hoy juntos. Ani Salazar, Dios siempre con ustedes, gracias. Ani Domínguez García, Dios los bendiga, te mandamos muchos saludos. Edrey Espitia, mira, arrancamos duro. Si un cristiano soltero está interesado en una mujer soltera del mundo, pero antes de que inicie una relación con ella, ¿debería el cristiano soltero orar a Dios para que se convierta la mujer? También sería, o también sería yugo desigual. ¿Un divorcio puede romper la relación con la familia política? si una pareja cristiana está casada solamente por el civil y se van a vivir juntos, es fornicación. Si un matrimonio cristiano se hizo fuera de la iglesia, es decir, en un lugar que no fue dedicado a Dios, ¿es válido? Me imagino que ahí termina la pregunta de Drey. Vamos a hacerla un poco más pequeña, aunque ya sí, apenas nos podemos ver. Pero bueno, aquí está las famosas preguntas de Edrey y vamos a tratar de contestarlas de la forma más efectiva y corta posible para poder darle respuesta a otras. Bueno, Edgay, un saludo y siempre, siempre con muchas preguntas. Bueno, ahora viene con la espada desenvainada el joven Edgay, todo lo que tiene que ver con las relaciones de pareja. Bueno, primero, obviamente, si el cristiano primero tiene que orar y preguntarle a Dios hacia dónde tiene que enfocar sus esfuerzos, de tal manera, no importa si es cristiana o no es cristiana, yo creo que siempre el cristiano tiene que orar porque con la persona con la que te vayas a casar, con la que vas a empezar una relación, tienes que considerar que vas a pasar el resto de tu vida. No es casarse a ver si les va bien, no es casarse para probar suerte, no es casarse para vivir una aventura y a ver qué pasa. No, es compartir la vida, es compartir todo. Así que evidentemente, primeramente tienes que orar y preguntarle a Dios y estar seguro de que la persona con la que te vas a casar es la que proviene del corazón de Dios para ti. Para ello, Edgay, yo te voy a recomendar que tú leas en el libro de Génesis, es el capítulo 24, y ahí vas a encontrar, y todos los jóvenes solteros también pueden ver, las características que se busca según lo que nos enseña Génesis en la persona con la que uno se quiere casar. Y ahí tienes que leerlo viendo bien cuáles son las características, así como Abraham le da instrucciones al siervo Eliezer, así que hay que considerar qué características buscarás tú en la persona con la que te vas a casar y de esa manera no vas a tener ningún fracaso. Tú conoces la palabra, tú conoces la escritura y yo creo que tú tienes que estar plenamente seguro de que la persona con la que te vas a casar, primeramente, ame a Dios por sobre todas las cosas, segundo, que tenga las mismas convicciones que tú tienes, y tercero, que sea la persona con la cual tú te vas a complementar en todas las áreas para que realmente sean un matrimonio feliz. Luego, la siguiente pregunta, ¿un divorcio puede romper la relación con la familia política? Bueno, si la pregunta es puede, sí, sí puede, debe, no, no debe. Conozco parejas que por alguna razón han terminado separadas o divorciadas, pero han mantenido una buena relación el uno con el otro, con la familia política respectiva. Desgraciadamente no es la mayoría ni en la práctica, casi siempre al romper la relación, al terminar la relación del matrimonio, evidentemente, quizás por razones naturales. Terminan distanciándose de las respectivas familias políticas y a veces se toma parte dentro de una situación que se vuelve muy compleja y evidentemente la familia política también corta con la persona, con el cónyuge que se ha divorciado. Pero, pues es que ahí dependen muchos factores, dependen muchas situaciones que se puedan tomar en cuenta y yo más bien vería. Si puede, no debería, si hay madurez y hay una buena relación, pero como aquí se intervienen muchos sentimientos que se ponen en juego, prácticamente es casi imposible que una pareja se divorcie y terminen sin problemas con las respectivas familias políticas o que la relación pueda continuar. Se requiere mucha madurez y se requiere un gran sentido también del respeto y del amor por el prójimo para que la relación pudiera seguir adelante. Es muy difícil, casi no hay parejas así, pero evidentemente que se puede. Si una persona está casada solamente por el civil y se van a vivir juntos, ¿es fornicación? Bueno, recordemos también lo que nos enseña la escritura, que lo que valida una relación delante de Dios, es el pacto que hacemos delante de Él. Hay una línea muy delgada y aquí hay que tener mucho cuidado porque si dijéramos no, no hay fornicación, entonces prácticamente validaríamos cualquier relación que se dé en una pareja. Y la pregunta sería, ¿en dónde se deja de vivir en fornicación y en qué punto comenzamos a vivir en matrimonio? Dios bendice el matrimonio, pero Dios condena la fornicación. ¿En qué punto? Lo que nos permite entender que pasamos de una relación X a un matrimonio es justamente cuando hacemos el pacto delante de Dios. Eso es lo que valida el que un hombre y una mujer puedan vivir en matrimonio y no estén viviendo solamente juntos. El matrimonio civil no toma en cuenta a Dios, el matrimonio civil no bendice a la pareja en nombre de Jesucristo, el matrimonio civil no une en el nombre de Dios, el matrimonio civil tiene contemplado dentro de sus códigos el divorcio, el matrimonio civil tiene muchos defectos porque justamente fue creado por hombres simplemente para darle cobertura ante las instituciones oficiales. Pero realmente lo que trae bendición a un matrimonio es hacer el pacto delante de Dios. Así que evidentemente que una pareja se casa civilmente por las cuestiones administrativas que tienen que ver en nuestra vida diaria, incluso para pedir un crédito, para comprar una casa. El porvenir de los hijos, la seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que realmente nos da validez delante de Dios es el pacto que hacemos delante de Él. Si tú vas a una institución civil y tú dices, queremos pedir un crédito y queremos juntar los ingresos de mi esposa y los míos, o yo quiero asegurarla a ella. Quiero comprar un seguro de gastos médicos o entré a trabajar a una empresa y me dan seguro social y quiero hacer beneficiario a mi cónyuge, pero no hay un acta de matrimonio, pues todo lo demás queda en el aire y te piden el acta de matrimonio como manera de comprobar la relación, el vínculo. Bueno, delante de Dios es el pacto. Delante de Dios no hay un acta de matrimonio. Delante de Dios es el pacto que hacemos cuando venimos delante de Él para casarnos. Y ya en programas pasados hemos hablado de Deuteronomio 12, Malaquías 2, Génesis 1, cómo en diferentes momentos la Biblia habla de ese matrimonio. Recordemos que Jesús le da tanta importancia al matrimonio que su primer milagro lo reservó para una boda en donde una pareja estaba haciendo un pacto delante de Dios. Si te das cuenta, Jesucristo con eso nos viene a enseñar que para Él es tan importante la vida conyugal que decidió guardar el primer milagro y hacerlo para bendecir a una pareja en el momento de su pacto, en el matrimonio, en el momento de su boda. Así que creo que eso es muy, muy importante que nosotros podamos tomarlo en cuenta. Y mira, la última pregunta, obviamente, aquí yo te invito a que leas Edgey, Deuteronomio capítulo 12, donde nos habla justamente de ese santuario en donde Dios pone una norma. Yo sé que a veces nos preguntamos, ¿es válido o no es válido? Bueno, por alguna razón Dios dijo, no hagan las cosas cada quien lo que se le ocurra, como se le ocurra y donde se le ocurra, sino que van a hacer las cosas como yo digo. Y dentro de las cosas que Dios dice que tenemos que hacer en orden es los votos y uno de los votos que mantenemos hoy en día nosotros como cristianos son los votos conyugales, los votos matrimoniales cuando decidimos casarnos. Es interesante que Dios lo norme porque de otra manera pues cada quien terminaría haciendo lo que bien le pareciera. El libro de Jueces en contraposición nos enseña lo que es una sociedad que vive sin leyes, sin reglas, sin normas, y era un desastre. Por eso dice, cada quien hacía lo que quería. Y Deuteronomio 12, a mí me llama la atención que Dios dice, para que no haga cada quien lo que quiere, no van a hacer sus votos donde cada quien se le antoje, sino donde yo les diga y donde esté mi santuario. Así que creo eso es más que suficiente para considerar que el matrimonio, la boda, para Dios es cosa seria y muy seria. Así que espero que eso te ayude a ti, Edgar, y a todos nuestros amigos que nos están viendo. Les mando un abrazo. Que Dios les bendiga. Listo, un saludo a Edrey y buenas preguntas, que ahora sí de todo, ¿no? Desde estoy buscando novia, ya me voy a divorciar, pero me quiero casar, ¿qué hago, no? Con todo. tenemos, bueno, vamos a hacer unos saludos un poquito más. Mabel Samo, déjame hacerlos más grande. Ahí está. Ok. Mabel Samo nos manda saludos. Manny Ro, Daniel Herrera Sandoval también. Noemí Maldonado. Andrés Díaz desde Ahora anda Ecatepec bien lejos el para joven ambos. Andrés. Ahora sí le anda lejos. Rosa Mendoza también nos manda saludos. Y tenemos, mira, acá está Dasha, mira, ahora sí, Dasha nos manda una pregunta. Dice, tengo una pregunta, ¿es malo jurar? ¿Es malo jurar? Si es Bueno, por el pinky Jesucristo. promise, no. Ah, no es cierto. No, a ver, dinos si es malo jurar. A ver, realmente Jesucristo nos dice que no juremos, que no andemos jurando. Es muy interesante cómo lo plantea Jesús. Así que yo le voy a pedir a Joe que nos ayude con el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 33 hasta el 37. Mateo 5, del 33 al 37. Y con estos versículos le vamos a dar respuesta a nuestra querida Dasha de lo que dice Jesús. Por cierto, yo no sé si la gente ha visto el comercial que nos grabó Dasha de promoviéndonos diálogos con el pastor, un comercial muy bonito. Esta semana no lo pusimos, pero lo podemos poner mañana para el jueves. Pero la semana pasada sí lo pusimos. A ver, estamos Mateo 5:35, ¿verdad? 5 del 37. 33 al 37. Ahorita lo puedo cargar para que lo vean. Acá está. Ahí vamos a encontrar la respuesta. Aquí está, dice enseñanza acerca de los juramentos. Mateo 5, del 33 al 37. Dice, también han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Pero yo digo, no hagas juramentos, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios, y no digas por la tierra. Porque la tierra es donde descansan sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos, perdón, se vuelva blanco o negro. Simplemente di no lo haré. Sí lo haré o no lo haré. Cualquiera otra cosa proviene del maligno. Así que, Dasha, yo creo que sin comentarios, el Señor dice, no jures por nada. Cuando jures, comprometas algo, puede ser a Dios, a la tierra, a tus padres o a ti mismo. Y Jesús dice, ni siquiera puedes jurar por ti, porque tú no eres dueño de ti mismo. Por lo tanto, Dasha, dice Jesús, di sí y que tu sí sea sí, que tu no sea no. Los juramentos surgen a causa de que nuestra palabra pierde validez, pierde autoridad moral. Si lo que hablamos fuera verdad y fuéramos veraces, la gente sabría que lo que tú dices no tiene punto de discusión, que no hay ¿por qué dudar? Porque saben que eres una persona veraz, es decir, que lo que dices lo cumples. ¿Dónde surgen los juramentos? En el momento en que nosotros los seres humanos perdemos la autoridad espiritual y decimos tantas mentiras que la gente ya no nos cree. Y entonces, para que la gente pueda creer, dice, te lo juro, no, no, sí, te estoy diciendo la verdad, te lo juro, pero porque ya no sabemos ni siquiera cómo expresar que estamos diciendo la verdad. Y Jesucristo dice que tu sí sea sí o tu no, no. Es decir, lo que tú digas, así sea. Y no inventes. Pero ahora nos hemos vuelto tan mentirosos y decimos tantas mentiras. A veces decimos, voy a decir media verdad. Pues sí, pero media verdad es media mentira. Y entonces nosotros mismos nos vamos complicando la vida. Por eso Jesús dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Porque cuando tú hablas la verdad, no tienes que jurar. Cuando tú hablas la verdad, no tienes que esconder nada. Cuando tú hablas la verdad, no tienes que inventar una justificación para decir las cosas. Di la verdad como viene y así Dios te bendecirá. Dios te bendiga, Dasha. Saluda a tus papás y a tu familia. Ahí está, Dasha. Pero que ella sí nos prometa, ¿no? Por el Pinky Promise que va a venir a visitarnos otro día. Bueno, saludos, Dasha. Y nos llegó una pregunta anónima. Aquí está, una pregunta anónima que dice... Ah, bueno, déjame... No, llegó sin un acento, pero vamos a arreglarlo. Ahí está. Dice, ¿está bien no decirle a mi familia que tengo COVID? ¿Está bien no decirle a mi familia que tengo COVID? Creo que va relacionada con la pregunta de Dasha, ¿no? Es decir, acabamos de explicar por qué surgen los juramentos, porque somos tan mentirosos que entonces nadie nos cree y nos vamos haciendo la fama de mentirosos. Cuando, ahora, a mí me llama la atención, y aquí le voy a poner, voy a pedir a Joe que nos ayude. Un versículo, déjame buscar. A ver, Joe, ayúdame con Malaquías capítulo 3, versículo. No, no es Malaquías, espérame. Hay una palabra que habla acerca de la mentira. Y a ver, Apocalipsis 21, 27, Joe. Apocalipsis 21, 27. Jesucristo dice que Satanás es el padre de la mentira. Pero aquí me llama la atención lo que dice Apocalipsis 21, 27, y en base a eso yo quisiera basar mi respuesta. ¿Qué dice Apocalipsis 21, 27? Apocalipsis 21, 27 dice, no se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Gracias. Bueno, y habla de los que practican la idolatría o el engaño. A ver, ¿puedes poner tus multiversiones, por favor? A ver, espérame. Antes de eso, ve a Apocalipsis 21, 16. 21, 15, perdón. 21, 15. Apocalipsis 21, 15. Así como lo tienes en esa versión. Apocalipsis 21, 15. Ok, 21:15 dice exactamente, el ángel que hablaba conmigo tenía en la mano una vara de oro para medir la ciudad, sus puertas perdón, y su muralla. Perdón, no, esta, es 20, esta no es. 22:15, perdóname, 22:15, sí. perdón. 22. Un error mío. Ok, acá está, 22:15, ahora sí, dice, fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a los ídolos y los que se deleitan en vivir una mentira. Y de hecho, de esta pregunta, de este mismo versículo contestamos otra pregunta el jueves pasado acerca de los perros. Ajá, ándale. Bueno, a ver, busca mientras el multiversiones de este versículo. A ver, aquí habla de los que se deleitan en hacer mentir, por eso le pedí a Joe que busque la multiversiones de la Biblia para entender otras formas en que se traduce. Fíjense bien, la pregunta es muy interesante. ¿Está bien no decirle a mi familia que tengo COVID? ¿De qué maneras se cae en la mentira? Uno, diciéndola. Dos, haciéndola. Tres, ocultando la verdad. Cuatro, diciendo una media verdad. Cinco, actuándola. Entonces, hay muchas maneras en que se viven las mentiras. Y desgraciadamente, a veces traemos como cultura, como idiosincrasia, ser mentirosos. De nada sirve que nos llamemos cristianos si actuamos conforme al padre de la mentira, y el padre de la mentira es Satanás. O sea, no es menor el asunto. Jesucristo dice, Satanás es el padre de la mentira. Jesús dice, van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Pero si ustedes están viviendo bajo la mentira, viven bajo la paternidad de Satanás. Fíjate qué delicado es. No es bajo la paternidad de Dios, bajo la paternidad de Satanás. Entonces, si tú le ocultas a tu familia que tienes COVID, le estás diciendo una mentira. Y además, ¿qué consecuencias trae? Bueno, a lo mejor ya contagiaste a tu familia y tu familia no está ni enterada. Y por amor a ellos, tendrías que decirles, oigan, yo salí positivo, cuídense, tomen sus precauciones, háganse examen, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que hay gente que dice, es que me van a ver como apestado. Mira, por lo menos que oren por ti. Sí, es cierto, ahorita mucha gente no quiere estar cerca de quien tiene COVID. Y el otro día yo lo comentaba con Joe y con otras personas. Hoy en día enfermarse de gripe es un peligro. Antes era un lujo porque te podías enfermar de gripa y no pasaba nada. Pero hoy apenas tienes fiebre, dolor de cabeza, estornudas o te da un absceso de tos, ya la gente ya te ve como apestado y te quiere tener lejos. Pero es parte de la psicosis que vivimos. Pero siendo responsable, si me llegara a dar COVID, pues tendría que decirle a toda la gente que está alrededor de mí, oigan, salí positivo, cuidado. Y de hecho es una de las normas que se maneja. Cuando una persona tenía lepra, lo primero que tenía que hacer era comunicárselo a la comunidad. ¿Por qué? Porque era contagioso. Y entonces tenían que aislar al enfermo y tenía que haber excesos de cuidados higiénicos. Eso nos enseña la Biblia. Hoy no es lepra. Digamos que la lepra moderna es el COVID. Y hay cura, sí. Pero por amor tenemos que avisar. A ver, yo pon ahora sí las multiversiones para que podamos revisarlo. Y qué bueno que Dasha hizo primero la pregunta de los juramentos y ahora esta pregunta anónima que parece que se pusieron de acuerdo. Bueno, aquí están. Es la de Apocalipsis 22:15. Sí, ¿verdad? ¿O querías la cita Sí, pasada? no, no, está bien, está. Ok, entonces, en sus diferentes versiones, primero la NTV ya la leímos, la 60 dice, más los perros estarán afuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama hacer mentira. La NBI dice, pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidad sexual, los asesinos, los idólatras, todos los que aman y practican la mentira. Y la Dios habla hoy, dice, pero afuera se quedarán los pervertidos. Ah, aquí ya cambia, no dice los perros, los pervertidos, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que adoran ídolos y todos los que aman y practican el engaño. No lo quites, no lo quites. Ok. Así como está, quiero que ustedes pongan la atención en la Reina Valera. Después, ¿cuál sigue de la Reina Valera? No, NBI sigue la y TVA. 60. Ah, La la Reina 60. Valera NBI, Dios habla hoy. Reina Valera, NBI y Dios habla hoy. Fíjense, estas tres coinciden y es muy interesante. Todo aquel que ama y hace. Después la NBI, todos los que aman y practican. Y después Dios habla hoy, todos los que aman y practican el engaño. Ocultar la verdad es practicar la mentira. Ocultar la verdad es practicar la mentira. Así que, anónima, ya te pido, no ocultes la verdad y háblalo. Ahora, si me dices, pero es que mi familia está en China, bueno, pues si tu familia está en China, ¿qué importa? Pero si tu familia está aquí en México o en la ciudad donde tú vivas, más vale que les avises para que ellos tomen sus precauciones. Que Dios te bendiga. Y por cierto, Últimamente, y creo que lo mencioné hace uno o dos programas, hemos tenido tantos casos que yo no sé qué le pasa a los cristianos hoy en día que quieren ocultar la verdad diciendo mentiras, armando mentiras. Y últimamente he tenido que ayudar a mucha gente que está en una secuencia de dije una mentira y ahora tengo que decir otra mentira para cubrir la mentira anterior y ahora tuve que decir otra mentira para cubrir las otras dos mentiras anteriormente y ahora tuve que decir otra mentira para cubrir las mentiras que ya había dicho para cubrir las otras mentiras. Digo, ¿qué pasa? Nos decimos cristianos, pero vivimos peor que la gente que no conoce al Señor. Por favor, hermanos todos, no solamente la persona anónima, tú que estás viendo y escuchando esta transmisión, saca de tu mente el decir y hacer mentiras, ponte las pilas y habla la verdad. Ay, es que las consecuencias pueden ser muy dolorosas. Ese es un engaño. Jesucristo dijo, la verdad te hace libre. Y a veces le estás haciendo más caso a Satanás con tus mentiras piadosas que a lo que Jesucristo dice. ¿A quién le crees? ¿A Satanás o a Jesús? Toma la decisión y habla la verdad. Bueno, pues ahí está, ok. ahí está, anónima o anónimo o amigos anónimos, o si a ti te da COVID y no sabes si decirle a tu familia, lo mejor es que lo hables. José Omar Hernández en Facebook dice: Buenas tardes, amado pastor. Si me invitaran a que un a que, a un, a que invitaran que un papá se haga su hijo a su boda. En la religión católica sí puede ir. No la entiendo muy bien cómo está escrita, pero me imagino que la pregunta es algo así como si me invitan a una boda católica, A ver, ¿puedo ir? espérame, pero tiene que ver con el papá. Bueno, evidentemente el papá o la mamá, pues obviamente tienen que mostrar el amor hacia el hijo o hacia la hija. Acuérdate lo que Jesucristo quiere, misericordia. Entonces, si tú llegas con la espada desenvainada, en lugar de ganar a una persona para Cristo, la vas a alejar completamente de Cristo. Jesucristo, ahora déjame ponértelo en esta magnitud. Jesucristo nos vino a enseñar la verdad de cómo llegar al cielo, pero Jesucristo creció en medio de las tradiciones judaicas. Aunque Jesucristo es judío de sangre, de origen, Jesucristo no practicó el judaísmo como tal. Es interesante, pero te das cuenta que Jesús no llevaba becerros o corderos o palomas a sacrificar. Sus padres sí, pero Jesús no. Jesús aprovechaba las fiestas para hablar la palabra. Sí, pero Jesús no tenía miedo de entrar a una sinagoga, aunque no era practicante del judaísmo como tal. Jesucristo no tenía miedo de entrar a una sinagoga, al contrario, entraba para predicar. Así que no tengas miedo de dar testimonio, de hablar, de enseñar, de mostrar el amor. Porque ahora piensa en una cuestión, mi querido Omar. Si tú quieres invitar a una persona que no es cristiana a que conozca la fe que tú practicas y lo invitas a tu congregación, tú esperas que esa persona haga a un lado sus prejuicios religiosos y que pueda venir y ganarlo para Cristo. Pero a veces para nosotros mostrarle el amor, la empatía, la misericordia, no estamos dispuestos a hacer nuestros prejuicios. Y entonces decimos, no, no, no, porque entrar yo a su templo me voy a contaminar. No, no te vas a contaminar. Tú tienes que ir y dar testimonio, amar, mostrar misericordia, mostrar empatía. Y entonces te será más fácil ganar a esa gente para Cristo. Así que, Omar y amigos todos, una cosa es que vayámonos a practicar determinadas cosas y otra cosa es que hagamos determinadas acciones para ganar a esa gente para Cristo. Porque mira, cuando la gente ve que tú tienes empatía, la misma gente te va a tener confianza y los vas a ganar para el Señor. ¿Sí? Que Dios te bendiga, Omar. Yo creo que nos brincamos el saludo de Gilberto Díaz, un poquito arribita de la de Omar y la de Moni Ro. Ah, sí, perdón, perdón, perdón. Ahí está el buen Gil, le mandamos saludos. Hoy no lo vi por acá, pero cómo no, le mandamos muchos saludos junto con Beatriz. Y también a Moni Ro, Dios les bendiga mucho y a su hermosa familia también. Gracias, gracias. Blanca, abrazos y saludos. Otoño, el koala pregunta, ¿cuándo cumplamos un año habrá pastel? Pues sí, haremos un pastel virtual aquí compartiendo con todos ustedes. Montserrat dice un año complicado, pero salimos en victoria. Eso, qué bueno, Bueno. Montserrat, que hables así. Malúa Alzúa, saludos desde Cuautitlán, Izcalli, muchas gracias. Gracias, Natalia Malú. Citle también nos manda saludos. El mismo José Omar, ¿no? Sí, José Omar pregunta, Pastor, si en el transporte, imagino, el transporte público, vienen escuchando música grosera, ¿se puede pedir que la quiten? ¿Se podrá? Bueno, no sé, no, nunca lo he hecho, pero digo, pudiera ser que te atrevieras, pero a lo mejor te ganas una buena grosería, un golpe. Hay gente que es muy agresiva. Yo creo que Tendría que ahí verlo de otra más forma. conviene mejor traer sus propios audífonos y escuchar su propia música, ¿no? O escuchar diálogos con el pastor. O tolerar en un momento dado, si no traes algo en que escucha música, digo, pues al final de cuentas, acuérdate que la frase aquella que decía Benito Juárez es cierta, ¿no? Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno, digo, si es el dueño del microbús, te va a decir, pues es mi microbús y yo ponga la música que quiera. Y ahí creo que a los cristianos nos hace falta también la tolerancia, el respeto, etcétera, etcétera. Porque también, fíjate, José Omar, me han platicado conductores cristianos, choferes de microbús cristianos, que vienen escuchando alabanzas o que vienen escuchando predicaciones, incluso alguno que viene luego de repente escuchando diálogos con el pastor, y que la gente que no es cristiana le incomoda escuchar una música donde se hable de Dios o donde se le cante a Dios, o le incomoda escuchar un mensaje en donde se mencione a Jesucristo, y le dicen al conductor, por favor, quite eso. Entonces, creo que el respeto tiene que ir en ambos sentidos, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Entonces, ahí seamos tolerantes y seamos respetuosos, sobre todo cuando no es mi terreno, mi camión, mi medio de transporte. Entonces, tengo que respetar los gustos de los demás, porque el día que a mí me toque, pues me gustará que me respeten cuando otros tengan que escuchar lo que a mí me gusta. Acuérdate que lo que tú siembras, eso vas a cosechar, ¿sí? Así que un saludo, Omar, que Dios te bendiga. Bueno, pues ahí está Omar, saludos. También nos manda Marta Rendón, saludos desde Cancún. Un saludo a Ay, Marta. qué ganas de estar ahorita en Cancún, Marta. Dios te Con el bendiga. calorcito. Ara Tapia también le mandamos saludos, gracias por su misericordia. Blanca Rosa, buenas tardes hermanos. ¿Estarán vendiendo calendarios? ¿Tú sabes si la librería estará vendiendo calendarios? Ay, no sé, si Soco nos ve, que nos diga. A ver si Soco luego nos está viendo, que nos diga por aquí mismo si están vendiendo calendarios o le mande un mensaje privado a yo o a mí. Y entonces sabremos. La verdad, no sé, porque como también se paralizó todo el asunto este con los proveedores y demás, supongo que sí hicieron calendarios, pero la verdad, no sé, no entiendo. No sé si los habrán sacado o no los habrán sacado. Mira, ya así rapidito, me están contando que sí, tenemos promoción de calendarios en la librería. Ah, bueno, pues adelante. Yo también voy a ir por el mío. Sí, ya, me llamaron ahorita, estamos en vivo, y me dijeron que sí, ahorita tenemos promociones de calendarios en la librería. Entonces, sí, Blanca, puedes venir a la librería de Calacuaya y tú dices, a mí me dijeron en diálogos que me dieron que había promociones y ahí te van a dar tu descuento. Sí, yo le mando a Lorena un mensaje. Ahora, si vienes el domingo, pues aquí te saludamos, Blanca, y oramos por ti con mucho gusto, un saludo. Aunque no Muy podamos bien. darte un abrazo y un beso, pero te damos un saludo. Muy bien. Bueno, saludos Blanca. También saludos a Alicia Escalante, que aquí nos escribe también. Adriana Sastre, buenas tardes, buenas y verdes tardes. Gracias. Pastor, muchas gracias. Rosa Mendoza dice, Pastor, ¿por qué en Apocalipsis 7 no aparece Dan en el número de los sellados? Es una pregunta interesante. Apocalipsis, a ver. Apocalipsis 7. Bueno, no nos dicen qué verso, qué Bueno, pero versículo. está interesante la pregunta que hace Rosy. A ver, si puedes pon desde el versículo 5, porque habla Voy de a los poner, 12.000, pues, del sí voy a 5, del poner. 5 al 8, 5 al 8. A ver, acá está. Acá está el del 5 al, bueno, que es justamente, aquí están A ver si todas las descubren tribus. ahí el truco numérico que nos presenta ahí la Biblia, porque son 144 mil, son 12 tribus, falta una. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó la tribu número 12? A ver, ¿lo puedes leer, por favor, Joe? Desde el 5. Si quieres, no repitas 12 mil, 12 mil, 12 mil, nada más menciona las tribus que aparecen ahí. Ok, dice, de la tribu de Judá. Y 12.000, de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí, de la tribu de Manasés, de la tribu de Simeón, de la tribu de Leví, de la tribu de Isaacar, de la tribu de Zabulón, de la tribu de José y de la tribu de Benjamín. Sí, aquí hay una cuestión que por alguna razón la tribu de Dan fue sacada de esta contabilidad. En realidad la tribu de Dan debe. Vuelve a poner la lista, por favor, yo vuelvo a poner. Quiero llamar la atención de la gente simplemente en un detalle pequeño. Manasés, recordemos que Manasés era hijo de José o era una de las tribus que se desprendían de la tribu de José. De hecho, tú recordarás, Rosy y amigos todos, que aparecen la tribu de Manasés y la tribu de Efraín. Constantemente en el Antiguo Testamento, Efraín tome lugar de José y Manasés tome lugar de Leví. Entonces, en el Antiguo Testamento prácticamente nunca vemos que se mencione la tribu de José. ¿Por qué? Porque desde que Jacob bendice a los hijos de José, toma a Efraín de Manasés, los bendice, dice que los puso sobre sus rodillas, oró por ellos y le dijo a José, estos tus hijos serán mis hijos y serán parte de los hijos de Jacob, serán contabilizados, lo cual efectivamente así sucedió. Efraín y Manasés, Efraín en lugar de José, Manasés en lugar de Leví. Pero y la tribu de Leví, ¿por qué razón fue hecha a un lado durante todas las contabilidades del libro de Números y en el Antiguo Testamento? Porque al ser los levitas, ellos iban a ser esparcidos en todo el territorio y entonces una tribu tomó en su lugar. Pero ahora en Apocalipsis, tanto la tribu de Leví es considerada, ahí la vemos en el versículo 7, como la tribu de José en el libro, en el versículo 8. Pero aparece la tribu de Manasés, que debería ser parte de la tribu de José, y no se menciona ni a la tribu de Efraín ni a la tribu de Dan. Por alguna razón, Dios hace esta modificación. No nos da la razón en realidad. Hay conjeturas simplemente, pero no nos dice en realidad. Dan representa o el nombre que de Dan significa justicia, habla de la justicia de Dios. No nos da una razón específica del por qué la tribu de Dan no se toma en cuenta, solamente vemos que hay sustitución de tribus. En este caso, Manasés toma el lugar de Dan y José toma el lugar de lo que vendría siendo Efraín, pero no tenemos otra explicación. Buena pregunta, pero esta es de las preguntas que le tendremos que hacer al Espíritu Santo cuando lleguemos al cielo, Señor. A ver, explícame qué pasó en Apocalipsis 7, pero no tenemos otra explicación mayor. ¿Sí? Te mando un saludo, Rosa. Muy bien, bueno, pues ahí está la respuesta. Rosa, te mandamos un saludo. Marisela Estrada dice saludos y abrazos y bendiciones. Muchas gracias. María Rosy Terreiro dice buenas tardes, saludos y bendiciones. Muchas gracias. Otra vez, Marta desde Cancún. Mauricio Rocha Cortés, saludos, Pastor y yo. Muchas gracias, Mauricio. Te mandamos un Gracias. saludo. Mabel pregunta, ¿cuándo habrá bautizos? Acabamos de tener bautizos y ¿qué tendría que hacer para poder bautizarme? Pues ponte de ¿Cuándo acuerdo, tendremos bautismos? mándanos mensaje a través de Héctor Álvarez, ponte en contacto. Héctor está llevando el control de la gente que quiere bautizarse y como ahorita se tiene que hacer de manera de individual, con cita, vamos a ver Shalom, etcétera, etcétera. Entonces se va juntando un pequeño grupo y cuando Héctor considera que tenemos un grupo suficiente para llenar un día de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en ese momento se programan los bautizos. Entonces, mientras no haya, bueno, no lo programaremos, pero no te esperes a que lo anunciemos, mejor avísale a Héctor, porque si en una semana se juntaran las suficientes personas para llevarlo a cabo, lo hacemos, no tenemos problema por ello. La cuestión es tener el número de personas necesarias como para poder programarlo. Así que, Mabel, comunícate a Calacuaya al 55 53 66 1600 y pide que te comuniquen con Héctor y con mucho gusto lo hacemos. Ahí está. Bueno, saludos, Mabel, y esperamos poder tenerte por acá en los bautismos cuando sea la siguiente. Uziel Israel dice: buenas tardes, bendiciones, Pastor y yo. ¿Aproximadamente en qué mes nació Jesús? Gracias Buena por su pregunta respuesta. de Uziel. Aproximadamente el mes de septiembre y el mes de octubre. Como los calendarios hebreo y el calendario gregoriano, que es el que nos rige a nosotros, se traslapan, digamos que la mitad del mes de septiembre y la segunda quincena de septiembre y la segunda quincena de octubre vendría correspondiendo al mes de calendario hebreo. Entonces, de acuerdo a la fecha en que nace Juan el Bautista, que lo podemos tomar, y para ello yo te voy a recomendar que veas un documental del Centro Cristiano que se llama Saturnalia o Navidad, y ahí se explica con lujo de detalles cómo llegar a esa fecha, que además coincide con la fecha, la fiesta de las trompetas y demás, la fiesta de los tabernáculos. Entonces, muy probablemente es entre septiembre y octubre. No tenemos el día exacto, pero sí podemos considerar lo que es en esa fecha. Bastante interesante, ¿no? Esas fechas en las que a veces se dice que exactamente nació tal día y probablemente, tal vez no fue así, tal vez sí, no sabemos hasta después. Carmen Corona nos manda muchos saludos, gracias. Ofelia Palomino también. Vieri Salari también nos manda saludos, está pasando aquí lista. Ah, muy bien, bien. María Elena Lezama, también muchas gracias. Jenny Cepeda, les mandamos saludos. También acá Carmen Cardenita. Erika Nava también nos manda saludos. Eneida Aranda, Jesús Cabañas o Cabanas. Cabañas. Laura Cabañas. Laura Elena nos manda saludos desde Mexicali, Baja Wow, California. saludos hasta Mexicali. Hasta allá les mandamos saludos. Miriam Valenzuela, también mandamos saludos. Ana Luisa Portilla, un saludo a los yayos que están por ahí viéndonos. Los gallos, sí. Martín Rubén, ¿qué tan nociva y peligrosa es la teología queer para la iglesia evangélica en la actualidad? Esta pregunta nos pudiéramos tener toda la tarde aquí conversando respecto a eso. Y hay mensajes también que yo sé que que tú has dado para hablar de esto, y son mensajes de hora y media hasta 2 horas. Hay un seminario completo de un fin de semana respecto a todos los daños que esto puede llegar a tener. Pero ¿qué nos puedes resumir así en cortito para que Martín no se quede con la duda? Claro que sí, buena pregunta de Martín. Bueno, mucho daño, porque también creo que una de las trampas que podemos caer es que al ser la iglesia tan abierta, en un momento dado deje a un lado la santidad y le dé lado a la teología queer. Y obviamente, sí, el evangelio es para todos, tenemos que predicar a todos, pero no debemos olvidarnos que la esencia crucial del mensaje de Cristo es arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y es que el arrepentimiento es dejar mis pecados. Y la iglesia es para todos, sí. El problema es que en medio de la teología queer es aquí caben todos, aunque no se hayan arrepentido. Y a mí me llama mucho la atención la parábola de la fiesta de bodas que Jesucristo nos enseña. Cómo en medio de la boda o de la fiesta de bodas dice que llegará gente que no estaba vestida dignamente para la fiesta. Y aunque él sale a invitar a los pobres, ciegos, mancos, cojos, etcétera, etcétera, etcétera, haciéndonos énfasis con ello de que él quiere que su casa se llene y que va a invitar a todos, dignos o no dignos, al final de cuentas, quien entre sin estar vestido, dice que lo sacarán. Y eso puede ser un engaño en la iglesia, porque a lo mejor por miedo a que la gente no quiera nada con Cristo, hoy en día la iglesia ya no predica santidad. Hoy en día la iglesia dice, pues al final de cuentas, todos son bienvenidos, todos son aceptados y aguas, porque entonces eso lo pudiéramos pagar caro. Así que te mando un abrazo, Martín, espero que esto te ayude y obviamente hay muchísimo más que hablar de este tema. Que Dios te bendiga, Martín. Un saludo a Martín. Rosa otra vez dice, también en esto ocupa su lugar Manasés. Sí. Neymar de la Colina, junto con su hermanita Raquel, nos pregunta, mi pregunta es la siguiente. Me ha pasado que cuando leo la Biblia y leo algún nombre que en ocasiones no puedo leer bien, por ejemplo, en Isaías 64, 62:4, leí la palabra Beula y me reí un poquito. ¿Es malo reírse de una palabra de la Biblia que no puedo pronunciar bien? No, no te Gracias. preocupes, no te preocupes. Yo creo que no eres la única a la que le pasa eso. A todos nos ha pasado alguna vez que hay palabras que para nosotros son impronunciables. Mira, y eso le pasa, yo creo que nos pasa en cualquier momento y en cualquier lugar. Incluso muchos extranjeros cuando vienen a México y les dices, voy a Tlanepantla, la gente no sabe pronunciar Tlanepantla, ¿no? El simple hecho de decir Calacuaya, a mucha gente se le complica decirlo. Y son palabras que dan risa porque no estamos asociados con el idioma. Así es que no te sientas mal, Neymar, es completamente natural, es parte del cambio cultural de idioma, no es un pecado, es parte de lo que produce a veces en nosotros. A veces después de leer muchas veces la Biblia, te vas familiarizando con las palabras y llega un momento en que las entiendes, las reconoces o las puedes pronunciar sin ningún problema. Así que un saludo. Neymar, un saludo para ti, para toda tu familia, para Raquel, tu hermana y tus papás. Un saludo a toda la familia de la colina. Gracias, Neymar, por tu pregunta. Shalom, PC, dice Patricia. Ah, Patricia, más bien Patricia. Buenas tardes, hermano. Shalom. Ahora sí que Shalom, Patricia. Gracias, Salomón. Margarita Pérez, bendiciones. Muchas gracias. Carmen Cadenita dice, hermano, ¿y si un varón fue abandonado por su esposa? Y ya pasó 3 años y quiere volver a tener una mujer, pero la ex no quiere darle el divorcio. ¿Qué se debe hacer? Mira, Carmen, me está haciendo una pregunta de consejería muy complicada. Esa pregunta no es, no, no quiero ser grosero, ni mucho menos, no, Carmen, pero regularmente cada caso, como el que tú nos comentas, hay que verlo a detalle y hacer muchas preguntas en torno a la situación, porque sería irresponsable de mi parte dar una respuesta ligera. que la gente pudiera generalizarla para cualquier situación. Y varones separados, divorciados, abandonados o que abandonaron a la mujer por la razón que sea, hay muchos. Así que yo quisiera más bien platicar con ese varón a solas, hacerle cualquier cantidad de preguntas y en función de eso, decirle, de acuerdo a la Biblia, qué procede o qué debe hacer. ¿Sí? Un saludo, Carmen, y mándame ese varón y con mucho gusto lo atendemos por aquí. Si no, yo lo puede atender cualquiera de los pastores del Centro Cristiano. Saludos, Carmen. Saludos también a esas personas a las cuales mencionas. Nueva Esperanza López, shalom, bendiciones, pastor. Te mando saludos. Bendiciones para Nueva Sara Esperanza. Pérez dice: hola, pastor. Y yo, buenas tardes. Pastor, ¿me podría explicar con base a 2 de Pedro 3, 7 y 10? Cuando sea el final de los tiempos, caerá fuego del cielo y a través de ese fuego todos se van a desintegrar. Ahí está la pregunta A de ver, si dijeras, Sara. ¿no? Segunda de Pedro 7, 3, 7 al 10, y entonces leemos el texto y ya le podemos responder a Sara con mucho gusto. Ya se está imaginando, me imagino acá una película del Apocalipsis. Dice, por la... Sí, es... Segunda de Pedro 3, del 7 al 10. Ok. Dice, por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, en algunos, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan, pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Wow. Bueno, sí, es una palabra que, y un versículo antes dice que así como en el pasado todo lo fue destruido por el agua, ahora todo será destruido por el fuego. Efectivamente, un día el fuego acabará con todo. Y así es, simple y sencillamente. Ahora, no dice la Biblia si el fuego caerá del cielo o si el fuego provendrá de la misma tierra o si el fuego lo será producido por el ser humano. Ese tema a Dios no le preocupa porque el fuego puede provenir de cualquier lado. No tiene que mandar Dios fuego del cielo. El fuego puede venir de la misma tierra o incluso el propio ser humano lo puede producir. A lo mejor a través de una guerra, lo que sea. Pero sí, la respuesta es un día todo será desintegrado por el fuego. ¿Sí? Te mando un saludo, Sara. Que Dios te bendiga. Un saludo a Sara, que ya tenía rato que ya tenía algún ratito que no nos escribía. Bueno, ya estamos sobre tiempo, ya estamos sobre tiempo. Entonces, hay algunas preguntas. Sigue habiendo algunas preguntas respecto a los matrimonios. ¿Tú encuentras ahí alguna que quieras recalcar A ver, vamos a específicamente? Por aquí había una de Harim Navi, que dice: la otra vez escombrando me encontré una Biblia antigua en muy malas condiciones, llena de moho y las páginas pegadas. Siento feo tirarla a la basura. ¿Qué se hace con una Biblia cuando ya no sirve? wow. Buena pregunta, mi querido Javín. Yo primero había pensado, bueno, pues mándasela a los hermanos Novoa para que la pongan en el Museo de la Biblia, pero si ya está tan malas condiciones, yo creo que lo mejor sería quemarla. Digo, que finalmente no estás quemando la palabra de Dios, sino en sí el papel, el cuero, lo que, o el plástico, el cartón en el que esté forrada. Ya dadas las condiciones que incluso las páginas están pegadas y demás, bueno, ya el papel en sí es el que no sirve, Yo sería más de la idea de quemarla, ya, si ya no está en condiciones de mantenerse en algún lugar. Sí, yo también sentiría muy feo de tirarlo a la basura, pero digo, si fuera rescatable de alguna manera, pues a lo mejor se la puedes enviar al museo, pero tampoco podemos tener ahí todas las Biblias que de alguna manera la gente ya no quiera o ya no pueda tener consigo. Entonces, pues más bien yo sería de la idea de, pues, completamente quemarla. Imagino que más de uno le sorprendió. ¿Hay alguna razón por la cual quemarla? ¿O se puede? Yo hubiera imaginado tal vez a lo mejor Enterrarlo. enterrarla, ajá, en algún jardín y encima ponerle un arbolito o no sé, algo así en algún jardín. Pues tal vez podría ser, digo, a lo mejor cualquier cosa es buena menos tirarla a la basura, ¿no? A lo mejor enterrarla sería una buena opción porque el papel viene de la tierra, finalmente el papel es producto de los árboles. Entonces, buscar cualquier opción menos efectivamente tirarla a la basura. Muy bien, bueno, entonces para desechar una Biblia no mejor, es mejor quemarla que tirarla a la basura o Exacto. inclusive poder enterrarla. Bueno. Bueno, como ya estamos sobre tiempo y tenemos que terminar, yo veo que hay preguntas que nos están haciendo sobre Navidad y cosas así. Quiero aprovechar y echarme el promocional y que vean, a ver si el jueves ponemos aquí la liga del documental Saturnalia o Navidad. Y es un documental producido por el Centro Cristiano, nuestro equipo de comunicación. Todavía aparece ahí el hermano Gonzalo Vega en ese documental, entonces es muy interesante. No es una predicación, es un documental que está perfectamente bien producido con elementos y datos históricos, científicos, que interviene mucha gente, investigadores, arqueólogos, etcétera. Algo muy, muy, muy interesante, muy bonito, y yo quisiera que todos ustedes que tienen dudas, preguntas acerca de eso, primero vean ese documental, está en YouTube, y el jueves buscaremos tener ahí la liga para que ustedes lo puedan mirar y con mucho gusto, yo creo que va a ser de mucha bendición y mucho aprendizaje para todos nosotros. Si yo ya lo encontré, ahorita mismo se los va a poner, y si no, el jueves con mucho gusto se los ponemos para que accesen al documental en YouTube y lo puedan ver. Dura una hora y fracción, no dura realmente gran cosa. ¿Sí? Es que lo que estoy pensando es que a lo mejor lo que podemos hacer es hacer un programa temático, dejarlo más bien que la gente lo pueda ver pues de aquí al jueves y el jueves hacer puras preguntas en torno O a vamos a este hacer una cosa, documental, no Joe. ¿Qué sé. te parece si hacemos algo? A lo mejor podemos, nos ponemos de acuerdo, Joe y yo, y lo dividimos en fragmentos de 5 minutos. Lo más importante, lo presentamos y luego abrimos preguntas sobre eso. Ok, puede ser. ¿Sí? ¿Sale? Y así interactuamos viendo el documental y a lo mejor en 3, 4 sesiones. Lo comentamos y lo revisamos. Bueno, nada Porque más para además. que si lo quieren ver completo, ustedes buscan aquí en youtube.com Saturnalia o Navidad y es el primer video, se resubió porque este video ya tiene unos 20 años, yo creo. Hace 3 años del canal oficial del Centro Cristiano Calacuaya. Es un video que dura casi una hora. Y bueno, tiene esta imagen ahí en medio. Y ¿Cuántos sí, minutos dura? 59. 59.25. A lo mejor 59.25, casi podemos una hacer hora. 4 sesiones donde vemos 15 minutos y el resto lo dedicamos a preguntas. Bueno, ok, puede ser. ¿Sale? Si la gente está de acuerdo con eso, puede ser. Por acá nos estaban preguntando también el teléfono de Calacuaya. El teléfono de Calacuaya, por aquí lo tenemos, Malú, 5366-1600. Ahí está en pantalla, 5366-1600. Bueno, pues ahí está. ¿Tienes alguna otra duda con la cual quieres que nos despidamos, que estás viendo ahí en la pantalla? No, no, ya terminamos porque en 3 minutos arrancamos nuestra siguiente junta, entonces para no atrasarlos. La ¿Sí? siguiente reunión, sí. Bueno, oramos. Padre, yo te doy gracias por la vida de mis hermanos que nos han escrito, toda la gente que se ha involucrado, que ha participado, que ha sido parte de esta transmisión. Yo pido bendición para cada persona que nos manda saludos y bendiciones. Y seguimos teniendo hermanos en Cristo que están enfermos, que finalmente están pasando por una situación complicada. Dios, oramos por toda la gente que está internada, que está pasando por algún momento crítico, en particular por nuestro hermano Eduardo Heredia, que ahorita está hospitalizado y su estado de salud es delicado. Pero oramos por tanta gente que en este momento está con algún problema de COVID o cualquier otro problema de salud en su cuerpo. Que tu bendición, tu sanidad, tu restauración, tu paz sea en cada uno de ellos y tú te manifiestes de una manera sobrenatural en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, pues ahí está. Bueno, acá alguien estaba comentando. Yo le sugeriría que consultara con los hermanos Novoa, pues el hermano que restaura Biblias hace verdaderas maravillas con restauraciones. A mí me han ayudado mucho. Bueno, pues consúltenlo, consúltenlo. Les mandamos muchos saludos. Por acá también nos dice, soy Ever Escobar de Tuxtla Gutiérrez. Estuvimos en su iglesia hace como 4 años en Coicom. Uy, Coicom fue un buen evento, muchas historias. Bueno, amigos, nos vemos el jueves en Diálogos con el Pastor. Que Dios los bendiga y gracias por conectarse hoy con nosotros. Nos Dios vemos. les bendiga. Gracias.